Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Ah, claro, Orquesta Rascazuelo, ¿no? Recostados en la tradición musical de las orquestas de la década del 50 y en los géneros rioplatenses que vinieron a continuación, permitiendo la influencia de lenguajes populares y contemporáneos de distintas ciudades del mundo, abren otro camino al desarrollo del tango, desplegando en su música instrumental y sus canciones un sonido tanguero, urbano y actual. Llega a Fractura Expuesta y lo presentamos ante ustedes, Rascazuelos. Bueno, aquí están los Rascazuelos, Limón García, Patricio Tripa, Bonfiglio. Bienvenidos a Fractura Expuesta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, leyendo esta pequeña síntesis que hacemos habitualmente en el programa, siempre indago respecto a esto generalmente. ¿Qué quiere decir lo de actual? ¿Qué comportaría la palabra? Es una propuesta con sonido tanguero, urbano y actual. ¿Qué comportaría ese término actual? Mira, creo que es una generación que se crió en el rock y decidió el tango como expresión. Entonces eso hace que esa mixtura del rock, de haber pasado por el rock, de haber escuchado montones de bandas, y la tomar la decisión de expresar lo que uno ve y siente a través del tango, inevitablemente esa historia se filtra, esa actitud. O sea, para mí la palabra rock y tango significa prácticamente lo mismo, porque el tango también fue marginal, porque el tango en un momento dado rompió estructuras, cambió cosas, cambió formas de vestir, fue un movimiento social muy importante. Y el rock también. Lo que pasa es que hoy hay como un estado aletargado en el rock y hay una ebullición en tango, que esto es lo maravilloso que nos está pasando, ¿no? En el MySpace de Rascazuelos. El MySpace es el lugar donde uno va a buscar música, información y música sobre, claro, el grupo en internet, ¿no es cierto? Y uno puede también dejarle mensajes al grupo. Y hablando de esto que vos decís, Limón, o te puedo decir Limón o Héctor Limón. Limón. Qué lindo revelar el nombre, ¿no? Es como decir también. El alter ego. Bueno, justamente alguien que les gusta, los admira, dice. Otro palo, dejó una gacetilla de otra cosa, ¿no es cierto? Uh-huh. De un grupo de rock que intuyo que era heavy. Uh-huh. Y dice, otro palo, su música es ciudadana, la nuestra es asfáltica. Pero no somos tan diferentes. Esa es la definición que me pareció rescatable, justamente porque no se me había ocurrido jamás definir alguna música como asfáltica. Es más, y hablando sobre el concierto de Rascazuelos, por ejemplo, el que dieron el sábado pasado en el Sanata Bar, lo de ustedes es asfáltico. O sea, es más asfáltico que... definición. O sea, que se equivoca, ¿no? Claro, él se equivoca. O sea, los ciudadanos será él, pero ustedes son asfálticos. O sea, da calor y se parece a la brea. Sí. Sí, sí, y en verano es tremendo. Y limpia los dientes. Somos negros y pegajosos. Bueno, es... Ahora, yendo también al día sábado, a mí me sorprendió cierta actitud arriba del escenario. Pero ustedes, ¿cómo la definen? ¿Cuál es la búsqueda de ustedes a la hora de subirse a un escenario? La gran pregunta. Para mí era... No. La búsqueda es la misma de siempre, desde el momento en el que uno se tomó la decisión de dedicarse al arte. En mi caso, y en el caso de alguno más del grupo incluso, la idea de dedicarse a la música vino después de la de dedicarse al arte, porque yo arranqué pintando, claro, y otros los chicos también, después en la música, pero siempre la idea fue una, siempre el concepto fue uno, o sea, tratar de hacer arte en libertad. Mejor dicho, no se puede hacer arte si no se es libre. Y la única, bueno, seguidamente a eso uno toma una decisión, ¿no? Hacer una música viva o una música muerta. Esa es la gran frontera. La música viva es parte de la música popular. No toda la música popular está viva incluso, ¿no? O sea, parte de música que fue popular, que se conoce actualmente como popular, pero que ya no, no se desarrolló más. Y esa característica la saca del palo de lo popular. Y la música popular, digamos, o sea, para seguir afilando la punta en la flecha, la música popular en un momento fue el rock en todo el mundo. En simultáneo a eso, en pocas partes del mundo se desarrolló otra música popular que no sea rock. En España se desarrolló el flamenco en la década del 70, que fue como la época de mayor ebullición para el rock. Ajá. En España se desarrolló el flamenco a la par de eso. Pero por lo general, todas las músicas populares de otras partes del mundo bajaron un par de cambios, porque el rock fue un movimiento global muy fuerte y muy en relación con los movimientos políticos que se dan, que también eran globales. O sea, en el 68 pasaron cosas en todas partes del mundo. Sobre todo en Francia. Y en Praga, Córdoba, en Buenos Aires, en todas partes del mundo. O sea, fue un momento donde la vanguardia, tanto en política como en arte, se globalizó. Y o sea, la bandera de eso la llevaba en cuanto a la música, al rock. Y la gente que mantiene ese espíritu de música popular, y para ser tal tenés que ser libre, porque tenés que crear y romper antiguas estructuras y esquemas, como para seguir desarrollando la cosa. Antiguamente la gente que tenía ese espíritu estaba en el rock, más antiguamente estaba en el tango. ¿Seguro? Y actualmente vuelve a estar en el tango, porque el rock entró en una meseta hace muchos años, y si uno quiere hacer algo novedoso, digamos, no por el hecho de querer ser novedoso forzadamente, sino por el hecho de que la naturalidad del artista es renovar, ¿no? O sea, desarrollar. Crear. Exactamente, y el crear tiene que ver con la novedad. Y ese espacio en el rock se perdió, y ese tipo de artistas con ese espíritu en un momento estuvieron en el rock y hoy día están en el tango, en el folclore. Patricio, y en definitiva, para resumir, para cerrar la idea, uno está en el tango más por querer hacer arte que por ser un fundamentalista del tango. Uh-huh. Sí, claro, y justamente, seguramente sí. Hace 20, 30 años atrás hubiese hecho otra música. Justamente hablabas de música popular que ya no lo es, o de una música tradicional muerta, y eso es lo que habitualmente se dice. Incluso Rodolfo Mederos lo ha dicho, el que hace tango ha dicho que no hay ni siquiera músicos, es una lengua muerta, sí, y que ni siquiera hay músicos, en un error histórico de lectura de lo que está ocurriendo. Dijo que no hay orquestas que estén haciendo, ni siquiera repitiendo, cosa que no es así, pero bueno, me parece súper lógico y, ¿cómo se dice?, consecuente esa expresión de Rodolfo, ¿no? Porque, o sea, yo te estoy hablando, nosotros hacemos música viva porque estamos vivos. Y, o sea, me dieron, no sé si está bien. Está bien, no importa, claro. Pero en el punto de, claro, justamente a eso iba, porque si uno se para en la discusión del tango y tenés que gente que te dice el tango no va más, e incluso se deben sorprender, no pasa esto justamente en el Sanata Bar, que es un lugar muy interesante porque estaba lleno de pibes el otro día, pero de verdad, estaba, y hasta las manos estaba, viendo a Rascazuelos, como así, espero que nos vayan a ver a nosotros y a Puli Sevichenzo cuando estemos festejando nosotros nuestros 300 programas difundiendo a los nuevos artistas, pero justamente se da esta discusión, que es que mucha gente se sorprende porque haya gente que está haciendo tango, y hay que revertir un poco esta imagen de que no, el tango que hoy, no está. Hoy el tango es más under que el rock. Yo convivo con los dos palos y convivo con los dos, con las dos músicas. Tengo una banda de rock y toco en Rascazuelo. Sí. Y vengo de una banda de rock grande. Sí. Y cuando decís eso, decís al haber suite grabado. Por supuesto, sí. Y después de Versuit fue Vía Varela, y antes fui a Vía Varela también. Y ahora sigue siendo Vía Varela también. Pero digo, a mí lo que me pasa como artista es que lo que estoy viendo es que hay muchísimos lugares, por una cuestión hasta política, se les está filtrando algo que no se están dando cuenta. O sea, están atacando al rock, y el rock justo lo están atacando en el momento que está en una meseta, lo encuentran débil. ¿Quiénes están atacando? El sistema. Ajá. No hay lugares para tocar, si no metes 400 personas nadie, o sea, el alquiler del lugar es imposible. Sí. Pagás para tocar, o sea, todo lo que le pasa a los pibes y a las bandas nuevas. Ajá. que están intentando hacer, ¿seguro?, otro tipo de música. Claro. No tienen acceso, o sea, porque te van a ver una vez tus familiares y después la segunda vez no va, sí, más nadie. Entonces los pibes encima tienen que garpar para tocar. Sí, es una ridiculez. Esto el sistema, porque bueno, se tomó como, se demonizó el rock y no, sí, sí, sí. Cromañón lo puso en un lugar. Muchos años de considerar rock de una manera. Claro, peligrosa. Sí. Cuando se hablaba del peligro del rock, es el peligroso para ellos, no para nosotros. Bueno, la forma de tratamiento de los medios sobre el. Sinceramente no sé en qué estado está el muchacho que fue a ver a Viejas Locas, que fue herido por la policía, según, sí, dicen todos los que estaban ahí. Y el problema, a la hora de hacer la bajada de la información, sí, por ejemplo en TN, por ejemplo en C5N, era que, ni hablar de que había habido alguna represión policial, sí, sí, en ese, sí, momento, sino que él fue a ver a Viejas Locas y de repente está internado en coma. Esa es la lectura que bajan de los medios, sí, y esa, claro, es la lectura que se filtra. No, lo peligroso, ¿no?, que es ir a ver una banda de rock. Podés volver con la cabeza rota. Uh-huh. O sea, este es el mensaje. Y no, por la represión policial. No, que... claro. No, lo insólito es que ellos creen que en el tango no pasa nada de eso, ¿sabes? O sea, entonces, pero lo ahora... que no entienden es que se está gestando una cultura, claro, que están creando un monstruo que no se están dando cuenta. Le están dando al rock y al rock no le tienen que dar en este momento, porque esta generación, como te decía al principio, se crió en el rock y, uh-huh, está decidiendo hacer tango y está decidiendo ir a bailar tango. ¿Entendés? Y escúchame, es más, una defensa ese tipo por lo más así fundamentalista que te puedo decir. Escúchame, ese ataque sistemático al rock fue lo que es en parte lo que hace que artistas que están en el rock tomen otros caminos. Por supuesto. Claro. Y pará, sí, porque... sin dejarlos tampoco, ¿no? Pienso, no, que siempre esa impronta, y hablamos de la impronta, venimos hablando de la impronta rock tango, sí, sin dejar ninguna de las dos improntas, no, de costado. No, que ya es una voz propia, ya es parte de tu historia, o sea, no. No, es que además el concepto más grande no es el rock, el tango, el folclore, el concepto más grande es hacer arte. Es... libremente. Sí, por supuesto. O sea, supuesto, entonces, en realidad. Y buscás, siempre uno busca la manera más transgresora de hacerlo, porque el arte tiene que ser transgresor. No existe el arte que no diga nada, o sea, algo produce, si no es arte. Quienes están en Fractura Expuesta en este momento son Limón García y Tripa Bonfiglio de Rascazuelos. Estreno supermundial, imagino. Sí, claro. Estreno mundial en Fractura Expuesta una vez más, Rascazuelos. Vamos a escuchar Cantaba Tangos, ¿no es cierto? Sí. ¿De quién es? De Limón, la letra. La letra es mía y la música es mía y de Pepe Céspedes. También de la Bersuit. Sí. Perfecto, escuchemos. Casa de patio ancho, ropa en el fondo tendida al azar. Hay dos pibes en la vereda, pintan gambetas de un jugador. Saltan las pibas a la rayuela, las mariposas tapan el sol. Eran los días de andar descalzo, de sueños largos de un mundo entre dos. Hay un potrero que está faltado, con un anémico grito de gol. Y aquella esquina que ahora es un shopping, nos ha robado todo el alcohol. Hay un silbido que reconozco, mi abuelo el Tano grita de hoy. Tocan el piano y yo descubro esta canción. Soledad, melancolía, siendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Hay una sombra que me hace señas, buscando al pibe que se perdió. Y las persianas de aquel verano traían ruidos de algún amor. Hay una fiesta de misa, bueno, mis tíos risas y aquel olor a salsa pura de los domingos. Era tan fácil estar feliz. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por dolor, ay, por su dolor, por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor, dice Cantaba Tangos, Orquesta Rascazuelos. Tanda y después seguimos con la entrevista. Fractura expuesta. Ni malevos, ni compadritos, oyerudos. Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escuchá en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. Noticias 530. Hora 23, la temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 67%, la presión 1016 hectopascales. Se reanudó la sesión luego de la jura de los nuevos diputados. El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Oscar Aguad, propuso esta noche la reelección de Eduardo Fellner como titular del cuerpo y el radical Ricardo Alfonsín como vicepresidente primero. La propuesta la realizó luego de aprobarse una moción para designar en forma conjunta las autoridades del cuerpo y los porcentajes de integración de las comisiones para cada bloque. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, destacó que se seguirá gobernando en defensa de los sectores más humildes. Con todos los sinsabores y también con toda la convicción de que nosotros como bloque oficialista hicimos lo correcto, hicimos lo que la Constitución nos mandó hacer. Somos el oficialismo en la Argentina, seguimos siéndolo, tenemos responsabilidad de gobierno en los próximos 2 años. Vamos a seguir gobernando como lo hicimos durante estos 6 años, tratando de defender siempre a los sectores más humildes, a los más necesitados, a los que quieren construir una Argentina distinta. Vamos a seguir haciéndolo de la manera que lo tenemos que hacer, asumiendo absolutamente todas nuestras responsabilidades, aún en condiciones de ventajosa. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Carlos Heller dijo que el próximo Congreso será complejo. Congreso complejo porque no hay mayorías y las mayorías deberán construirse buscando consenso y en el debate. Y eso tal vez enriquezca los debates y dé posibilidad de la búsqueda de acuerdos más amplios. Me imagino que los temas van a ir generando los acuerdos y que no va a haber bloques capaces de por sí de llevar adelante iniciativas, sino que según el tema serán el tipo de acuerdos que se podrán acordar, concretar.

la línea expresiva del tango. Algunos... Bueno, pero es un poco... Pienso en nuevas sonoridades, en es nueva letrística. Pero yo creo que está todo parte del mismo lugar. O sea, si hace 10 años él tenía una banda de rock punk, por ejemplo... Que seguro la tenía, además. ¿No? Y cerca, decidió... decidió... un día, viste, escuchó que el tango era la forma que mejor se iba a poder expresar. Y buscó el instrumento que lo lleve hacia ese lugar. Todo lo que venga de ahí para adelante. Y esto le ha pasado a muchos de los que hoy están tocando. Si vos ves el promedio de las orquestas y los pibes que están tocando, es buenísimo. Porque son artistas muy jóvenes y vienen desde un lugar, desde escuchar violas muy distorsionadas, de escuchar otro tipo de cámaras, delay, que no se usaba en el tango. No existía. Y además, ellos viven la ciudad y viven todo lo que viven de una forma distinta como se vivía en el 40 o en el 50. Viven otra cosa. Entonces, lo que se expresa es lo que se vive y lo que se ve. Porque nosotros, o sea, como artistas, nos consideramos observadores y nada escapa a lo que socialmente pasa en un país. Bueno, ahí está la letra de Cantaba Tangos, ¿no? Claro. Diciendo el potrero con el asfalto. Uh-huh. Bueno, parte de eso se retrata ahí. Y sí, es un poco contar la historia de mi infancia y desde ahí hasta hoy, ¿no? Porque en realidad... la necesidad es defender ciertas cosas y no perder la memoria, porque perdemos la cultura. Uno se convierte en un corderito cuando pierde la cultura, no se sabe quién es. No, ni siquiera te digo de dónde venís, no sabés quién sos. Este programa suele tener la pregunta de qué es el tango, pero la verdad es que no hace falta hoy, porque casi desde que nos sentamos aquí con los muchachos estamos hablando sobre el tema, así que a menos que quieran agregar algo... No. Yo no. Sí, los esperamos a todos el... Ahí va, perfecto. Jueves 10 de diciembre en el Vinilo Café. Es la próxima presentación de Rascazuelos a las 9 de la noche. El Café Vinilo es Gorriti 3780. Esto es en Palermo. Jueves 10 de diciembre a las 21 horas. Y de alguna manera es como la presentación oficial del grupo, porque es la primera fecha con un repertorio completo y claro, en un lugar un poco más organizadamente. Bien. Lo último. Es un festival, es en el contexto de un festival, en el marco de un festival. El Festival Cambalache. Exactamente. Justamente con lo que hablabas de la apropiación de los géneros y de lo que los pibes vinieron, con lo que crecieron. Cristian Basto, el contrabajista, que también tocó, o sea, desfiló por un cuarteto de cuerdas, por la Orquesta Típica Imperial, principalmente en su momento. En el MySpace, que es de Rascazuelos, donde pueden escuchar la música de Rascazuelos, que es myspace.com/rascazuelos. Uh-huh. Otra gente que dejó una caricia para ustedes dice lo siguiente, en particular para Cristian, pero dicen: me pongo melancólico y me acuerdo de Motorhead y te veo haciendo tangos con Rascazuelos, haciendo tangos nada más y nada menos que tango. Loco, admirable, muy bueno. Y por supuesto entendemos, deducimos que a este pibe le acaba de cambiar una manera de mirar, por lo menos al tango. No, que sienten que es la misma representación desde otro lugar. Y también cuando uno admira mucho a alguien y ve que ese alguien está yendo hacia un camino donde lo que hace a uno le sigue llegando de la misma forma o mejor... empiezan a pasar otras cosas. O sea, muchas veces uno cuando, por eso digo que tan importante ha sido que las bandas grandes se hayan involucrado con el tango en algún momento, o como Calamaro, que ¿entendés? Es tan criticado por que de repente desafina, o dicen que desafina o desafina, pero en el medio de un concierto vamos a bajar la lista de los tangueros que, claro, que desafinan, claro, por eso. Pero en el sentido igual antes de Calamaro también se hizo muchísimo, digo, ¿cómo? Antes de Calamaro, lógico, pero Calamaro es a mi criterio es el primero, bueno, se corta y termina sacando directamente un disco de tango, los dos hermanos Calamaro, pero en particular Andrés, que lleva más gente, que te hace un Luna Park o 15 Luna Parks, y de repente plantaba el concierto y hacía cinco tangos hacía, y después volvía, y eso es invalorable. Desafine, no desafine, o sea, le estaba metiendo a mucha gente una información a la cabeza que no tenía. El otro día leí unas cosas que escribió de una nota que dio Cerati en creo que fue en la Rock and Pop, no me acuerdo dónde fue. Y le preguntaban por lo que estaba pasando en el rock, y él decía que bueno, intentaba recuperar la poesía, ¿no? De alguna forma, que se fue perdiendo, porque él decía que el rock está pasando por un momento jinglero. Uh-huh. Solo son jingles. Y eso que Cerati es bastante jinglero, además, ¿no? Pero vos fijate, pero vos fijate lo que le debe. No, pero vos fijate lo que le debe pasar a él con la 25, claro, con todas esas bandas. O sea, un tipo que, más allá de todo, tiene una formación musical. Es un tipo que se crió escuchando Spinetta, por ejemplo. Y es fanático de Spinetta, por ejemplo. Después decidió hacer otra cosa, todo bien. Pero digo, ¿Cómo se define la mediocridad a veces, ¿no? O sea, uh-huh. Se define de una forma claro. Antiguamente, o sea, yo lo que veo, lo que me pasa con esto es que la gente que va a escuchar rock hoy va a escuchar los dos o tres temas que están haciendo popular a la gente y necesita protagonizar con la banda el evento, uh-huh. ¿No es cierto? O sea, se rompió ese lugar de que el artista te estaba dando un hecho artístico. Y en otras épocas el rock era para escuchar. Uh-huh. Y hoy yo lo que encuentro es que la gente que va a escuchar tango, va a escuchar tango, no va ni a cantar las canciones con la orquesta, claro, de tango, ni a bailarlas. Uh-huh. Porque hay un evento artístico y quiero ver hacia dónde me llevas en este viaje. ¿Entendés? Y es lo que no está pasando, está pasando con muy pocas bandas dentro del rock, sí, muy pocas, y bueno, y esto es evidentemente, hay una crisis, o sea, algo le está pasando mundial, además, ¿entendés? Mundial, o sea, algo está del 2000 al 2010 no salió una banda que tenga el peso de cualquier banda de los 90. Exacto. Una crisis mundial y que no está apoyada por el Estado imperialista. Claro, la crisis económica, Obama puso plata para General Motors, pero no le pusieron al rock. Y menos más. Un subsidio. Menos más. Limón García. Lo único que faltaría, claro, sería eso. Limón García, Patricio Bonfiglio, el Tripa Bonfiglio, Rascazuelos han estrenado mundialmente su material para el mundo, para que el mundo, exacto, vea que están pasando cosas. Cantaba tango. No. Escuchen Fractura Expuesta. Les agradecemos que hayan venido y reiteramos que el jueves 10 de diciembre en Vinilo Café pueden ver a Rascazuelos a las 9 de la noche, Gorriti 3780. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Un placer estar acá. Gracias. suena Fernando Otero aquí en Fractura Expuesta con Unión. Van llegando algunos mensajes que dicen lo siguiente. Aleli se comunica a través del Messenger de Fractura Expuesta y dice: muy bueno el programa, los escucho conscientemente desde hoy, pero hace varias semanas que los escucho porque siempre escucho la radio de las madres. ¿Conscientemente? O desde hoy. Nos escucha con conciencia. Bien, bárbaro. Y el cuarteto La Púa nos deja un saludo para los muchachos de Rascazuelos. Muy bien. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Como decíamos, Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta, esta vez con una entrevista al maestro Horacio Salgán. Exacto. Por eso muy contento por la posibilidad de traer la palabra de alguien con tanta experiencia, tanta sabiduría y con tantos logros, ¿no? Y que tampoco se lo escucha en la radio en este momento, uh-huh, porque es muy difícil que dé una nota. Sí. Y nuestro amigo Carlos Bevilacqua la consiguió hace unos meses después de mucho trabajo, uh-huh, y lo comparte con nosotros, así que presten atención y prendan los grabadores si tienen, porque es histórico esto. Sí, incluso pensando en otras épocas, también era bastante especial tener la palabra de Salgán, porque él siempre fue reacio a las entrevistas. Uh-huh. Particularmente en estos últimos años, en parte por su edad y porque después de 2003 él se retiró de la práctica profesional de la música, se complicó más para los periodistas dialogar, claro, con él, pero siempre fue difícil. Ahora bien, podríamos decir que escuchar al mayor del grupo o al anciano de la tribu fue desde tiempos inmemoriales la manera más directa de aprender mucho junto, ¿no? Claro. Esto no es una verdad absoluta, digamos, no siempre se cumple, a veces hay gente que aprendió más en menos tiempo, pero en el caso de Salgán me parece que es un precepto oportuno, porque estamos hablando de un artista fundamental en la historia del tango. Para aquellos que no lo conozcan, Horacio Salgán es pianista, un pianista muy particular, con una técnica excepcional, pero además con un estilo muy personal. Ha sido director de algunas agrupaciones de culto, que ya vamos a comentar. El Quinteto Real, por ejemplo. Por ejemplo, considerado por muchos tal vez la expresión más refinada que ha tenido el tango. Algunos lo comparan como, o dicen que es una especie de tango de cámara, en el sentido de que es como música de cámara, ¿no? Es una aplanadora el Quinteto Real. Es impresionante, es impresionante. Ha sido compositor, si bien no en la dimensión en que han sido compositores otros próceres del tango, también ha dejado Salgán algunas piezas muy lindas. Y ha sido un gran arreglador. Todos los colegas, o muchos de los colegas de él, digamos, valoran especialmente ese aporte que ha hecho. Algunos tangos han empezado a ser lo que conocemos hoy, digamos, han empezado a tener la jerarquía que hoy tienen a partir de un arreglo de Salgán. Sí, en particular, y también, y ya para comenzar a escuchar fragmentos de la entrevista, él, por ejemplo, es el descubridor de Goyeneche y de Rivero, es decir, es el que los rescata. Sí, sí, sí. Él, bueno, los tuvo como cantantes de su orquesta. Respecto de Rivero hay una historia bastante particular. Cuando Salgán forma su primera orquesta típica en 1944, lo convoca a Rivero, y si bien tiene la orquesta del 44 al 47 con relativo éxito, no puede llegar a grabar porque la compañía RCA Víctor rechaza a la orquesta por rara y principalmente a la voz de Rivero por demasiado grave. O sea que, en realidad, por esta decisión de la compañía nos privamos de tener grabaciones que recién, alrededor de 10 o 12 años después, se iban a poder concretar de Salgán con Edmundo Rivero. Ahora, él de alguna manera toma revancha porque en el año 50 forma una segunda orquesta típica donde tiene a tres cantantes realmente increíbles, que fueron Ángel Paya Díaz, Horacio Deval y Roberto Goyeneche. Después del año 57 sí hay grabaciones de la orquesta de Salgán con Edmundo Rivero. Pero a propósito de los cantantes, nosotros le preguntamos a Horacio qué tuvieron en común los cantantes de su orquesta, y esto respondía. Muchas veces me pregunta cuál es el cantor que le gusta más, o la orquesta. Lo que pasa es que son todos son distintos, ¿no? Tienen un estilo distinto. Y uno representa una cosa y otro le es más propicio a cantar cosas, tangos melódicos, y al otro no. Se decía por buenos, porque eran muy buenos, ¿no? El descubrimiento de Rivero, para mí. Ajá. Ya no cantaba en ese momento, trabajaba, cuando yo lo conocí, trabajaba en el Arsenal Esteban de Luca. En ese momento no tenía ninguna actuación. Y lo mismo me pasó con Goyeneche. Cuando yo lo cito para escucharlo a Goyeneche, él trabajaba de colectivé. Son hechos lindos que uno recuerda a través del tiempo. En el año 2001, o sea, hace relativamente poco, Salgán publicó un libro destinado a los músicos en formación que se llama Curso de Tango. Ahí él compila casi todo lo que pudo aprender en 73 años de carrera. Fíjense qué número, repito, 73 años de carrera. Y también de alguna manera pone compacto, digamos, toma materialidad un lugar de referencia que tiene Salgán entre las nuevas generaciones de pianistas. Él ha tenido, por ejemplo, como alumnos a Sonia Posetti, a Andrés Lineschi, a Nicolás Ledesma. Tengo entendido que también estuvo, no sé si dándole clases, pero por lo menos intercambiando información con Agustín Guerrero. Claro, sí, con Lineschi. Bueno, ahora, por otro lado, él, como dije, ha hecho un aporte muy grande como arreglador. Es arreglador de casi 700 temas. Yo quise saber, cuando lo entrevisté, qué consejos le daría a los músicos que recién empiezan, particularmente en el sentido de la búsqueda de un estilo y hasta dónde puede llegar un arreglo sin desnaturalizar un tema musical. Habría que conocer aquel gran repertorio de la primera época de la orquesta de Julio De Caro, los tangos de Lauren, los tangos de todos esos grandes compositores, los de Cobian del principio. Yo creo que los conjuntos jóvenes están en la búsqueda de un estilo. Hay que, por ejemplo, escuchaba dos o tres compases nomás de una orquesta, decíamos, este es Fresedo, o decía, este es Arienzo, o Troilo, lo que sea. Tenían un estilo. Lógicamente eso no se consigue de un día para otro. Yo creo que se está en la búsqueda de eso. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, hay que respetar al compositor. Respetar la melodía que el compositor ha expuesto y tratar de ser fiel al espíritu también de la obra. Es decir, salvo el caso excepcional, pero en general hay que seguir las ideas y la inspiración del autor. Escuchábamos al Quinteto Real y antes, como estamos haciendo aquí en Fractura Expuesta, la voz de Horacio Salgán, que nos acerca a Carlos Bevilacqua. Carlos, continuemos. Hay más material, vale decir, hay más material de Horacio Salgán que vamos a estar presentando en próximas oportunidades, en los próximos programas. Así que esta era un pequeño resumen de toda la charla que tuviste con él. Sí. Perdón, nota que se puede leer en página 12 para los que tienen internet. Googleenla, búsquenla, porque está la nota de Carlos Bevilacqua publicada en el diario Página 12. Así que búsquenla porque está muy interesante. Fue publicada el 23 de octubre. Recién escuchábamos al Quinteto Real. Antes hablamos de las diferentes orquestas típicas que tuvo Salgán a lo largo de su carrera. La otra agrupación muy importante que integró Salgán fue un dúo con el guitarrista Ubaldo de Lío. que claro. duró alrededor de 46 años, exactamente. Sí, llamativo, realmente. Delío que toca guitarra eléctrica, tengamos en cuenta esto, es una curiosidad para el tango. ¿Qué podemos escuchar en la música de Salgan? A mí me da la sensación que todo el tiempo pasa algo y que las cosas que pasan son muy valiosas, muy interesantes, que no se repite. Esto lo hablábamos con vos, Germán, el otro día fuera de aire. Es especial y, sin embargo, no es difícil. O sea, es algo extraordinario, pero que se puede apreciar sin tener el oído entrenado o sin ser un especialista. El swing, cómo hay ligaduras entre una frase y otra, esa continuidad, esa especie de fluidez que hay en la música, que al mismo tiempo es tradicionalista y de vanguardia, ¿sí? Porque hay elementos históricos de raíz y por otro lado hay muchísimas cosas nuevas. Vos me decías el otro día cómo se van turnando los instrumentos para protagonizar la melodía. Eso principalmente también, en A Fuego Lento, que es una pieza magnífica. Que es un clásico de él, es su pieza, digamos, su creación más conocida. Los diálogos que hay entre los instrumentos. Bueno, son un montón de cosas como para disfrutar. Yo recomiendo mucho escuchar la música de Horacio Salgan. Como bien dijeron, esta nota fue hecha para Página 12 después de muchos intentos. Yo calculo alrededor de 10 años, no estoy exagerando, con diferentes personas que estuve haciendo cuña, digamos, haciendo gestiones, pero finalmente lo conseguí y la verdad es que fue un rato muy agradable porque él fue muy formal, pero también muy cordial. En tiempo de homenajes, la semana que viene, el Día del Tango, se van a presentar por primera vez los premios del tango que los va a presentar TELAM junto al Consejo Federal de la Música. Exactamente, y los premios llevan Premio Nacional del Tango Horacio Salgan, así que ya que estamos, a quienes no lo conocen, es el momento de empezar a conocer. Gracias, Carlos Gavilacqua. Por nada, nos estamos viendo. El próximo jueves aquí en AM530, último programa aquí en el estudio, último, mejor dicho, último programa. Después viene el programa de los 300 de las 300 emisiones y después volvemos al estudio como corresponde. Por lo pronto será hasta el jueves que viene. A Fuego Lento con todos ustedes.